Bien, buenos días. Me da en verdad mucho gusto estar aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales, estar aquí en la UNAM, que es mi alma mater, aunque ahora esté trabajando y ya muy, muy, muy gustosamente. En la UAM me da mucho gusto esta convocatoria por parte de AMER y el tema importante que aquí se va a abordar, y bueno, estar con buenos amigos, con Aurelio y Andrés compartiendo esta mesa, con Manuel que se acaba de ir, con Roberto, con todos los amigos que de muchos años estamos en estos asuntos. Me hubiera gustado a mí, lo digo honestamente, me hubiera gustado que me tocara una parte más de crónica, más narrativa, y que pudiera yo dar constancia de lo que me parece más importante en este asunto de los megaproyectos, que son las resistencias. Los megaproyectos serían otra cosa si no fueran resistidos, y creo que es un tema muy fuerte. Pero no es lo que se me pidió, a mí se me pidió más bien conceptualización, y a ello voy a dedicarme. Después ya en el intercambio entre los ponentes y con ustedes probablemente habrá oportunidad de que yo me salga un poco de este acotamiento conceptual que fue el que se me pidió. Y también para tratar de abordar un tema que no es conceptualmente tan simple, voy a tener que leer, si es que quiero, en unos 30 minutos exponer el conjunto de las ideas que he construido en torno a esta problemática. Entonces, pues yendo al grano, en ensayos recientes publicados en estos últimos años he tratado de demostrar que la violencia que el capital ejerce sobre las personas, que la violencia que el capital ejerce sobre las cosas, es momento primario de toda acumulación capitalista posible, pues en todos los casos la valorización del valor depende de recursos naturales, depende de recursos sociales que el capital no puede producir al modo como produce las mercancías propiamente dichas. He sostenido también en estos trabajos y verbalmente que el ritmo, la cantidad, la calidad de esta violencia, de esta apropiación, expropiación, depende del momento que vive el sistema, depende de la evolución de sus necesidades productivas, factores que explican la magnitud, la dirección de su voracidad. Trataré en esta ocasión de explicar cómo es que la civilizatoria y multidimensional crisis epocal, crisis profunda que nos embarca, que nos aqueja, está en la base de la renovada compulsión del capital a territorializarse, o mejor dicho, que la incontrolable geofagia del capital contemporáneo es una parte constitutiva de la gran crisis que vivimos. Y empiezo por afirmar que el capitalismo es, paradójicamente, el primer sistema socioeconómico basado en la desvinculación, basado en la desterritorialización de la riqueza. Y sin embargo, este capitalismo en su ocaso multiplica las batallas por recursos espacialmente localizados, espacialmente enraizados. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? En las viejas sociedades, los ricos atesoraban bienes y disfrutaban de ellos. En el capitalismo esto es residual, pues lo que importa es la acumulación por la acumulación misma. En el mercantilismo absoluto, el dinero se monta sobre las cosas, el dinero se monta sobre las personas, es decir, el valor de cambio se impone sobre los valores de uso. Y dado que el valor de cambio es pura cantidad, en el sistema del gran dinero lo cualitativo es marginal. Debe quedar claro, el capital no son las tierras, el capital no son las minas, el capital no son las fábricas. El capital es fluido, móvil, inestable, ubicuo, sin arraigo, como lo es el capital financiero, su emblema, mascarón de proa. El capital financiero, un capital que lo es todo y que no es nada, que está en todas partes y en ninguna, que se mueve de un sitio a otro con solo tocar con el dedo una pantalla de plasma. ¿Por qué? Entonces, si el capital es puro valor que se valoriza, se anima hoy su avidez por tierras, por aguas, por minas. La dificultad, el problema al que enfrenta el capital, al que enfrenta el gran dinero, radica en que el valor de cambio nunca podrá someter del todo al valor de uso. Hay una incompatibilidad ontológica en este intento. Para su desgracia, para la desgracia del capital, este no puede fabricar naturaleza, este no puede fabricar personas. personas y naturaleza, cuya reproducción responde a lógicas socioeconómicas y ambientales externas a los circuitos del gran dinero. De modo que el capital tiene que someternos a nosotros y a la naturaleza una y otra vez, y lo hace por medio de la violencia. La hipótesis de que vuelto mercancía es lo fundamental de los medios de producción, cosa que sucedió hace mucho, y vuelta mercancía o una parte sustantiva de la fuerza de trabajo, la violencia originaria con que históricamente se les expropió, dejaría paso a una reproducción capitalista cada vez menos dependiente de la naturaleza y de las comunidades y de la sociedad organizada en comunidades. Esta hipótesis no se cumplió. Los sistemas socioecológicos pueden ser intervenidos, pero no sustituidos por procesos económicos capitalistas. Entonces, lo que el sistema no puede producir como mercancía debe transformarlo una y otra vez en mercancía. Y dado que la vida se resiste, dado que nosotros no resistimos, dado que la sociedad se defiende de esta mercantilización a ultranza y de paso defiende a la naturaleza, esta monetarización se opera por la fuerza, se opera por una violencia igual que la originaria, pero permanente, es decir, primaria y estructural. Sostengo también que la intensificación del despojo y el saqueo del que nos han hablado los compañeros que presentaron el evento, despojo y saqueo de los recursos naturales, y es algo que se presenta desde fines del siglo pasado de manera muy evidente y muy destacada, se origina la catástrofe civilizatoria que nos aqueja en un colapso de larga duración que en esencia, y no podré explicar aquí con amplitud por qué lo digo, es una crisis de escasez. La gran crisis no es un problema de sobreproducción, como sí lo es su dimensión económica, o de subconsumo, si les gusta más. El problema de fondo en la debacle epocal que enfrentamos es la insuficiencia de los bienes y recursos disponibles respecto no de las necesidades que desearíamos que tuviera la humanidad, sino de las necesidades específicas y concretas y de las demandas crecientes de la sociedad real en la que estamos viviendo. Una astringencia resultado de la expansión económica a toda costa que caracteriza al capitalismo y también del carácter destructivo, terriblemente destructivo, de muchas de las presuntas fuerzas productivas que este sistema incubó. El cambio climático ocasiona pérdidas agrícolas, reducción de las cosechas, especulación con el hambre, acaparamiento global de tierras y aguas y climas, todo ello para expandir la agricultura o para expandir el agronegocio. El progresivo agotamiento de los combustibles fósiles aumenta su costo económico, aumenta el impacto ambiental de su extracción, ahora con la fractura hidráulica y la obtención de gas y de petróleo de lutitas, la carrera por energías alternativas frecuentemente insostenibles, la creciente demanda de minerales favorece prácticas excepcionalmente destructoras como la minería a cielo abierto, sus cráteres lunares. La expansión de las ciudades y de los desarrollos turísticos se expresa en batallas por los terrenos susceptibles de urbanización y la expropiación de sus poseedores originales. Pero uno de estos apetitos destructivos que a mí me parece más importante y que además corresponde a mi vocación es el de el hambre de tierras que ha hecho presa del gran dinero. Cerrado el capítulo del colonialismo clásico, el capital fue perdiendo interés en una agricultura cuya operación contrastaba con la del resto de la economía. Un sector, la agricultura, un sector de la producción perverso, donde el agronegocio, aun si se expandía, aun si se concentraba, tenía que coexistir y coexistía y sigue coexistiendo con la pequeña y mediana producción campesina, una actividad donde el mercado de tierras, de crédito, de insumos y de productos era más o menos intervenido por algunos gobiernos. Todo esto está cambiando aceleradamente. Hoy el gran capital transnacional se está volcando en el campo y muchos gobiernos pasaron de regular en alguna medida la producción a promover la venta de tierras a los inversionistas extranjeros. Ha dicho Charlotte Castan, que se ha ocupado de estos temas y le ha puesto números, datos duros, que no menciono aquí porque no tiene sentido escuchar números. La compra de tierras, dice Charlotte, es claramente uno de los mayores negocios de la economía global. Y la misma autora menciona que entre 2001 y 2011 se firmaron del orden de 2.000 contratos de compraventa de tierras. Estas operaciones no siempre están mediadas por contratos y es muy difícil contabilizar, pero bueno, ella habla de quizás 2.000 contratos, grandes contratos de compraventa de tierras, por un total de 230 millones de hectáreas que cambiaron de manos. Estamos hablando de 10 años. En 10 años, quizás 250 millones de hectáreas cambiaron de manos. La nueva ofensiva territorial solo encuentra paralelo en la que acompañó la expansión inicial de comercio sobre todo el planeta. Solo encuentra paralelo en la época de las compañías coloniales. El acontecimiento central en la renovación de la avidez capitalista por las tierras de la periferia es el encarecimiento sostenido de los alimentos que arranca desde 2007, en el caso de México, con el conocido tortillazo, y la crisis agrícola que hay detrás. Crisis agrícola y especulación, pero es la combinación de ambas cosas. Fenómenos que señalan el fin del prolongado espejismo de la Revolución Verde, un modelo tecnológico que por unos años y acompañado de fuertes subsidios había incrementado los rendimientos y la producción de granos. El resultado fue que los precios de los cereales, leguminosas, disminuyeron de manera sostenida hasta el arranque del nuevo milenio, cuando el agotamiento de los suelos, el cambio climático, que la agricultura intensiva ayudó a generar, la dependencia de los hidrocarburos causada por el abuso en el empleo de energía y por los agroquímicos, fertilizantes, nitrogenados sobre todo, frenaron y finalmente revirtieron la anterior tendencia a la elevación de los rendimientos. Me refiero a granos. Esto combinó o se combinó explosivamente con una demanda creciente de alimentos resultante del incremento de la población mundial, pero también de los crecientes requerimientos de los países que, en nombre de las ventajas comparativas, México es un buen ejemplo de esto, y buena parte de Centroamérica, no el resto de América Latina, habían desalentado la producción interna y renunciado a la autosuficiencia por la demanda de forrajes ocasionada por el cambio de dieta en pueblos como China, como la India, como Indonesia, que incrementaron su ingesta de carne y leche. Europa de por sí tiene una ingesta brutal, Estados Unidos también. Y finalmente por la demanda de agrocombustibles derivada del agotamiento del petróleo fácil, del petróleo barato. De ahí derivó una severa escasez que el oligopolio de las graneleras y de los fondos de inversión que especulan en bolsa con los alimentos que se pueden conservar, con los granos, tornaron explosiva. El resultado fue que un sector que ya era sistemáticamente saqueado desde el segundo piso por corporaciones productoras de insumos como Monsanto, Pioneer, Syngenta, DuPont, por graneleras como Cargill o por agroindustrializadoras como Nestlé, por mencionar algunas, devino enormemente atractivo para las inversiones directas en la producción primaria y en las tierras y aguas que son su sustento. El neoexpansionismo territorial capitalista es, sin embargo, distinto al de otros tiempos. Hoy lo que importa es el control de la producción, claro, de la tierra y del agua, pero de la producción. Y los procedimientos para lograrlo incluyen, aunque no siempre, la adquisición de tierras, pero también la financiarización de la agricultura. El fenómeno coincide con el estallido de la burbuja especulativa de 2008 y el ulterior despliegue de una crisis recesiva global que hizo más atractivo para el capital financiero un sector como el agropecuario, que pese a la volubilidad del clima del que depende, resulta comparativamente estable, dado que se sostiene en una demanda poco flexible a la baja, como es la de los alimentos, y buena parte del ingreso que genera son rentas fincadas precisamente en la propiedad territorial. Ejemplos de este control financiero del negocio agrícola, ejemplo viejo y estudiado y conocido, no es el único ni mucho menos, son los pools de siembra imperantes en Argentina y otros países sudamericanos. En cuanto a las fuentes de energía, particularmente los combustibles fósiles, digo algo que es obvio, las señales de agotamiento son evidentes. Agotamiento quiere decir el petróleo fácil, el petróleo por ende barato, y la presión sobre la oferta entonces incrementa los precios. Aunque las proyecciones cambiaron recientemente, parte de estos son cálculos alegres, cuentas alegres que no consideran costos ambientales, porque la técnica de fracking, de fractura hidráulica, permite obtener petróleo y gas de lutitas, de esquistos. De todas maneras, vivimos una astringencia energética que tiene que ver con el hecho de que tenemos un sobreconsumo brutal de energía y de que esta se obtiene básicamente quemando combustibles fósiles. Y esto deriva en rentas y esto deriva en extractivismo exacerbado. En el resto de la minería, las presiones de la demanda son igualmente ingentes. Para mencionar un ejemplo, la economía de Estados Unidos depende en una proporción enorme de metales importados, minerales importados, no solo metales. 19 de ellos, la dependencia es del 100%, simplemente no lo hay en Estados Unidos. En otros 26, la dependencia es del 30%, requerimientos que este país, igual que cualquier otro país, busca satisfacer fuera de sus fronteras y si es necesario, y con frecuencia es necesario, mediante el despojo, mediante el saqueo. Y sucede que en la parte sur de nuestro continente está buena parte de estos recursos mineros. Y hablo de Estados Unidos y no de Canadá, porque debiéramos saber y sabemos que las empresas mineras tienen sede en Canadá porque es el paraíso de las empresas mineras, no necesariamente porque sean originarias de Canadá o porque estén llevando estos productos a Canadá. Canadá es simplemente un paraíso de las mineras que tienen en ella, dice una canadiense, su base. La escasez relativa de recursos y productos necesarios aumenta sus precios y con ellos las utilidades de quienes los poseen monopólicamente, de quienes los elaboran o de quienes especulan con su rareza, con su escasez. Y cuando se trata de recursos naturales no renovables y de sus derivados inmediatos, estas utilidades extraordinarias, lo sabemos, cobran la forma de renta. Hay que decir que la renta no sale del petróleo o no sale del pozo como sale el petróleo, la renta no sale de la tierra, no sale de la mina, la renta no deriva del espectro electromagnético, la renta sale del fondo común del capital global. La renta es un sobrelucro obtenido a costa del resto de los empresarios. Obviamente, tampoco los empresarios producen el valor, tampoco los empresarios producen la riqueza, pero sí se lo reparten. La renta es, pues, un reparto desigual del ingreso que generaría o que genera el trabajo y que en teoría debiera distribuirse de una manera diferente si las rentas no existieran. Una utilidad extraordinaria que permite a los rentistas, y esto es importante, contrarrestar la tendencia creciente de las ganancias y contrarrestar la volatilidad de los mercados. Factores que, en cambio, afectan muy negativamente a los capitales marginados del monopolio sobre los recursos naturales y, por lo tanto, obligados, diríamos, a ganarse el pan todos los días o a generar su propia plusvalía y competir por ella. La renta es una forma de evitar esta competencia, es una forma de reducir la volatilidad, es una forma de incrementar la cuota de ganancia que se puede obtener. Así las cosas, me parece a mí, rentista, especulativo, parasitario, predador, son los términos que definen al capitalismo de la gran crisis, al capitalismo contemporáneo. Repito, rentista, especulativo, parasitario, predador. Y cuando las ganancias competitivas, las ganancias del capital que compite, las ganancias que se obtienen en esta honesta explotación del trabajo, pues en la economía real, y se sustituyen por rentas en gran medida, los capitales buscan nichos favorables al monopolio, buscan nichos favorables a la especulación, nichos ubicados en las actividades extractivas y en los servicios. En tiempos de escasez, marcados por el alza de los precios de la tierra, del agua, de la energía, de las llamadas commodities, así como por el gran negocio de las finanzas, en donde se especula con el dinero, hemos visto que economías que en un tiempo se industrializaron, ahora se reprimarizan, ahora se tercerizan o retercerizan. Tercerizan, más bien en este caso no es retercerización, pero sí reprimarización. Pues es en la agricultura, la minería y los servicios donde hoy por hoy se gana más dinero. Esto sucede a costa de la llamada economía real, es decir, la economía más estrictamente productiva, pero sucede, claro, sobre todo a costa de los trabajadores, las comunidades y la naturaleza, que son expoliados por dos vías: la mayor explotación de su trabajo y el despojo de sus bienes, saberes y territorios. Este modelo de desarrollo, modelo que se ha llamado extractivista por cuanto saquea los recursos naturales, no es más que la forma rentista, especulativa, parasitaria y predadora que adopta el capitalismo de la crisis de escasez. En un texto reciente, incluido en un libro que se llama Hambre, Carnaval, formulé el razonamiento que viene a cuento y que voy a leer porque es bastante sintético y expresa lo que quería decir, y con eso voy acercándome al final. En el capitalismo especulativo, que es el capitalismo realmente existente, el gran dinero rentista opera una triple exacción. La primera de ellas es el saqueo de quienes son despojados de los bienes, saberes y otras condiciones de las que depende su vida productiva, social y espiritual. Una violencia primaria que es una premisa permanente de la acumulación. La segunda exacción es la explotación de los trabajadores, a mi juicio, y esto tendría que demostrarlo, asalariados o no, que por diferentes vías somos desposeídos de una parte del valor creado con nuestro esfuerzo. Violencia estructural con la que, en términos lógicos, se cierra el proceso de valorización del capital. Así, lo que empieza como desposesión concluye como explotación, en un curso cuyas dos dimensiones, desposesión y explotación, son inseparables. En los dos momentos señalados, la expoliación la ejerce el capital sobre las personas, en tanto que poseedoras y usuarias, el primero, la expropiación, sobre las personas en tanto que trabajadoras después, es decir, la explotación. La tercera exacción, la propiamente rentista, ejercen los capitales particulares que privatizaron a su favor bienes escasos, no reproductibles como mercancías, o mercados que por su naturaleza impiden el pleno juego de la competencia, privatización a costa del resto de los capitales excluidos de tales monopolios. Así, aquí la expoliación se presenta bajo la forma de un reparto de plusvalía desigual, diríamos inequitativo, si es que el término inequitativo cabe para calificar la rebatiña por el botín entre los piratas del gran dinero. Y digo que es desigual e inequitativo, pues además de valorizar, como todos, su inversión productiva, los capitales rentistas valorizan también su propiedad o control excluyente sobre bienes, conocimientos y mercados. Y a veces valorizan la propiedad sin producir. Es decir, en buena parte las ganancias que algunas mineras tienen es porque tienen las concesiones, incluso concesiones sobre tierras que quizás no tengan minería, eso no importa, les permite especular con la propiedad. Esto es renta, renta pura, renta completamente artificial. La primera y la segunda exacciones corresponden a relaciones antagónicas de explotación. La tercera se ubica en el ámbito del intercambio desigual entre capitales, puede ser muy aguda, puede ser explosiva, es feroz la competencia entre ellos, pero no es de carácter antagónico. Así como la explotación del trabajo es un proceso global, en que todos y cada uno de los capitales agravian y explotan a todos y cada uno de los trabajadores, así la explotación, que incluye despojo y renta, involucra al conjunto de los expropiados explotados y al conjunto de los expropiadores explotadores. Es verdad que en el momento de la expropiación, que es la premisa, la acumulación rentista lesiona inmediatamente a grupos específicos de desposeídos territorialmente localizados. Pero en la explotación laboral, ¿con qué culmina? Participamos todos, todos los trabajadores, todos quienes, mediante nuestra actividad manual o intelectual, asalariada o doméstica, comercial o autoconsumtiva, contribuimos directa o indirectamente a la creación social del valor. En el orden del tiempo, la modalidad específica de la explotación propia del capitalismo rentista tiene dos momentos sucesivos, es decir, si la vemos como un curso temporal. El primer momento en el tiempo, no en términos lógicos necesariamente, es aquel en el que por la fuerza ejercida sobre personas, las personas como poseedoras, una fuerza que puede ser física, económica, legal, institucional y a veces moral, o todo esto combinado, el capital privatiza bienes, privatiza saberes, privatiza mercados. En el segundo, en el que mediante una compulsión semejante, también violenta, económica, física, legal, institucional, moral, pero ejercida sobre las personas en tanto que trabajadoras, estas somos directa o indirectamente obligados a valorizar laboralmente en beneficio de su expropiador los bienes expropiados. De modo que si la acumulación primitiva analizada por Marx es premisa histórica de la acumulación ampliada propiamente capitalista, el saqueo permanente es premisa estructural de la acumulación ampliada rentista, consustancial al capitalismo en general, pero muy particularmente al capitalismo contrahecho realmente existente, cuya contrahechura se agudiza con la crisis de escasez que nos conmueve desde hace ya, cuando menos un par de décadas, como algo evidente y constatado con datos duros. Los capitalistas nunca, nunca renunciaron a las seguras rentas por las inciertas y volátiles ganancias, más bien han buscado siempre combinarlas, pero el capitalismo moderno se está volviendo un orden progresivamente rentista, cada vez más rentista, donde la plusvalía generada por el trabajo no se distribuye tanto en función de la inversión productiva de capital como de la privatización de recursos escasos y diferenciados, cuya propiedad excluyente permite especular. Hay una distribución de la plusvalía, hay una explotación general, pero esta tiene una distribución esencialmente inequitativa, esencialmente desigual, puesto que tiene menos que ver con la inversión productiva y más que ver con la privatización de recursos escasos. La expresión más dramática de esto es la renta del dinero, las insondables ganancias que genera la rapiña financiera en un capitalismo cada vez más virtual. Lucrativas operaciones que el millonario sabe de qué habla. Warren Buffett ha llamado ganar dinero con dinero, muy visualmente expresivo, y que por si fuera poco, lo sabemos, prácticamente no pagan impuestos. Pero junto a ellas están las vertiginosas rentas provenientes de la privatización y explotación excluyente de los hidrocarburos y otros minerales, del agua potable, de las bandas del espectro electromagnético, no se nos olvide que también son un bien natural escaso, del genoma, del paisaje, de los territorios geoestratégicos, de las patentes tecnológicas, del software, de la información, de las franjas del mercado que satisfacen demandas irrenunciables y que por lo tanto tienen una demanda relativamente inelástica, como la alimentación, como la salud, como la educación. De las amenazas cumplidas que representa la acumulación por desposesión, y estoy citando aquí a David Harvey, se han enfatizado mucho la privatización y concentración de tierras comunales o campesinas, la apropiación y explotación de recursos del subsuelo, que en el caso de la minería a cielo abierto es excepcionalmente agresiva, el acaparamiento de fuentes y reservas de agua dulce, la pesca abusiva, la compra o robo de biodiversidad y de los saberes que sobre ella tienen las comunidades, con el propósito de patentar el genoma, el usufructo excluyente de playas, paisajes, bienes culturales, etc. Se habla en todos estos casos de los ingentes peligros que conlleva la renovada y agresiva territorialización del capital, el aterrizaje forzoso del capital. Hay razón, pues los estragos sociales y naturales que ocasiona dicho aterrizaje son enormes. Pero entre los daños causados por la acumulación primaria permanente, estos no son los únicos ni necesariamente los más graves. En verdad, arrasadores son aquellos que se ubiquen en las modalidades etéreas, ubicuas, de la acumulación salvaje, es decir, en el ámbito de la especulación financiera. El capitalismo de los tiempos de la gran crisis es de nuevo un capitalismo ferozmente territorial, porque en tiempos de escasez la privatización de recursos naturales promete enormes rentas, reitero. Pero es también un capitalismo radicalmente desterritorializado, pues cuando caen las utilidades de la inversión productiva no hay mejor negocio que la especulación financiera. El de hoy es un capitalismo financiero rentista. Y en los dos extremos, el etéreo financiero y el pedregoso rentista, porque hay que bajar ahí y ahí está la gente y hay que pasar por encima de ella y de los pueblos. Entre este capitalismo financiero, etéreo y pedregoso rentista, el gran dinero resulta predador y resulta destructivo. Lo sabía ya Karl Polanyi, no solo Marx. La mayor irracionalidad del mercantilismo absoluto es que trata como mercancías cosas que no lo son, sin duda, y nos preocupa el hombre, sin duda, y nos preocupa la naturaleza, que es un binomio inseparable, que no se producen como valores de cambio, pero también al dinero, el dinero que no es una mercancía, que no se produce en fábricas, sino un medio de pago. Y esta violencia permanente y primaria es adictiva para el capital, porque no solo ofrece ganancias, ofrece rentas, repito, ingresos extraordinarios de carácter especulativo, sustentados en el monopolio de lo que no se puede fabricar y que por lo tanto no es mercancía. Si es catastrófico el saqueo de la naturaleza resultante del rentismo, no lo es menos el saqueo de la economía y por tanto indirectamente de las personas y de la naturaleza, operado a través de la especulación financiera. El capital de los tiempos de la gran crisis es un capital, repito, financiero rentista. La sobreganancia del monopolio se fija en forma de renta de muchas maneras. Una es asentándose en mercados de demanda poco flexible, como los de la alimentación, la salud, la educación. Pero sin duda la más segura, y es por esto que estamos discutiendo el asunto de los megaproyectos, se sustenta en la privatización de recursos naturales escasos. Pues entonces la ganancia por la inversión productiva se suma al inconmovible ingreso proveniente de la apropiación de un bien que no se puede producir. Y esto nos lleva a la conclusión de esta exposición. Las rentas son, pues, directamente proporcionales a la escasez, directamente proporcionales a la rareza de aquello que se concentra monopólicamente. De modo que el capitalismo rentista gana más, cuanto mayor es la rareza, la escasez de lo monopolizado. A los rentistas les conviene la escasez. A mayor escasez, mayores rentas. A mayor escasez de bienes vitales, mayores rentas, porque estos bienes son vitales. Por lo tanto, para los que viven de la escasez, es decir, de las rentas, la escasez, la rareza, es una ventana de oportunidad, que dicen ahora. El capitalismo rentista es un capitalismo suicida, un capitalismo que trabaja para profundizar la escasez porque esta le conviene. Al erosionar aceleradamente las premisas naturales y sociales de la vida humana, el capitalismo nos está llevando al barranco. Y todos se dan cuenta los gobiernos, se dan cuenta los organismos multilaterales, Se dan cuenta los propios empresarios. El capital no son los gobiernos, ni los organismos multilaterales, ni los empresarios. El capital como tal es ciego. El capital como tal es un impulso que parece viviente, pero en realidad no lo es. El capital como tal es ciego para todo lo que no sean ganancias y para todo lo que no sean mercados que anima la codicia y que trabajan contra el sentido común. Un sentido común que llamaría a moderar el saqueo. Se puede contrarrestar, se le pueden poner límites, se le pueden poner candados, pero constantemente el mercado está queriendo brincar esos límites, está queriendo brincar esos candados. Podemos salir a la carretera e impedir que pase el camión, podemos cerrar la mina, podemos evitar que el ballenero japonés siga sacando ballenas, podemos evitarlo, pero al día siguiente regrese el ballenero, al día siguiente regrese el camión, porque el capital es ciego, no es solo el capitalista. Para el capital, el fin del mundo es un buen negocio, mientras dure. Y eso es una pésima noticia para todos los demás. Gracias.